Pues saludamos ya a Fran Arche, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Enrique. Y a Lourdes Jiménez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Yo conozco sobre todo a Lourdes Jiménez, una brillante periodista con la que he formado equipo en el pasado. Y ambos dos trabajan, llevan adelante una iniciativa que es Ágora Sol Radio, que funciona a través de internet, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo se puede escuchar Ágora Sol Radio? ¿Cuál es la web? Sí, pues hemos puesto en marcha hace muy poquito la página web, www.agorasolradio.org, y desde ahí, bueno, pues está la parrilla de programación, están todos los resúmenes de los programas que emitimos a diario, y ahí también se puede escuchar en directo. Y si no es en esta página, está también la página www.madrid.tomalaplaza.net, ahí también está. Muy, ¿cuál es la programación, Fran Arche? Luego entraremos, entiendo, no sé si que Ágora Sol Radio es una radio cercana al movimiento del 15M. Luego hablamos de esa materia, de dónde está el movimiento del 15M, pero momentáneamente, ¿dónde está la radio? ¿Cuál es la programación que pueden seguir los oyentes en esa web de Ágora Sol Radio? Pues actualmente emitimos de martes a viernes, emitimos todas las tardes y la programación es muy variada. Tenemos desde programas medioambientales, como el que lleva la compañera Lourdes, programas de cultura, tenemos magazines, tenemos programas de historia, es decir, es una programación hecha, como todo en el 15M, a base de colaboración desinteresada de las personas que forman parte de esa, llamémosle, comisión de radio. Y desde ese punto de vista, pues cada uno ha venido, ha propuesto el tipo de programa que quería hacer y lo está llevando a cabo, como te digo, en principio, en todas las tardes, desde aproximadamente las 5 de la tarde y hasta las 10, de martes a viernes. Bien, ha dicho Lourdes que está lo que es la radio lleva poco tiempo funcionando, ¿entendido? ¿O lleva tiempo? No, lo que lleva poco tiempo funcionando es la página web, que empezó en el mes de febrero más o menos. La radio empezó a emitir el 26 de mayo como consecuencia del movimiento 15M, el 15 de mayo, evidentemente. Y bueno, pues a partir de ahí, pues... Sí, usted y yo nos reencontramos en Sol, ¿no? Sí, de hecho de diferentes formas, pero... Sí, pues ahí todavía no habíamos hablado de... O sea, no había surgido todavía el proyecto, pero no sé si fue ese día o días después, pues en una asamblea de comunicación del 15M, pues hablando, salió una persona diciendo que estaría muy bien hacer un proyecto, una radio que bueno, que tuviera contenidos en principio del 15M y que después, bueno, que se nutriera de contenidos relacionados con la filosofía del 15M. Y a partir de ahí, pues bueno, empezamos a movernos, la gente empezó a llegar y nos pusimos en marcha. Como cuánta gente colabora espontáneamente y tal, que cuánta gente se mueve en torno a la radio. Luego ya entramos en ver dónde está ahora el 15M, si está como el Guadiana o cómo está el 15M. Pues, ¿y qué es el 15M? A ver si los aclaramos sobre qué es el 15M. Bueno, pues vamos por partes. Actualmente en la radio pues colaboran unas 20 personas y... Es cierto que es esporádico, como tú dices, pero no en el sentido de que van y vuelven, sino en el sentido de que es, digamos, sale de dentro de uno y no está motivado ni por retribuciones económicas ni nada parecido, ¿no? Entonces, esas 20 personas que te comento que colaboran lo hacen de una forma bastante profesional, en el sentido de que tienen un programa semanal. Los técnicos también tienen un horario semanal, que tienen que... Hacemos una asamblea todos los lunes para... Bueno, metodología básica, digamos, en el 15M todo es asambleario, todo se habla y nosotros tenemos los lunes, asistimos a muchas personas de los que formamos parte de la radio a las asambleas, decidimos... O sea, no hay redactor jefe, ni director, no, ni director. No, por supuesto. Y entonces, bueno, pues de esas 20 personas que te digo, pues son las que están actualmente colaborando, pero no por nada, ni porque haya un límite de ningún tipo, sino porque son gente que... Empezamos más, creo recordar, y poco a poco pues se ha ido formando, por lo que te digo, porque requiere pues un trabajo semanal, requiere echarle horas, es un trabajo en muchos aspectos. Entonces, por eso, desde aquí pues invitar a todas las personas que de una manera u otra sean afines al 15M, si les interesa la radio, les interesa comunicar, a ponerse en contacto con nosotros a través de la página web que comentaba Lourdes. Sí, la recordamos ahora, ¿no? Es decir... ¿Cuál era? Lo digo si a los interesados pues que tomen nota y cómo pueden ponerse en contacto. Sí, www.agorasolradio.org. Eso es, y en el email, que es lo mismo, agorasolradio, en este caso, @gmail.com. Ahí, si alguien está interesado en participar, está abierto a todos y simplemente pues quedan con una idea de programa, una idea que tengan que les apetezca hacer y en ese sentido, sin ningún problema. Bueno, aquí también, si alguien quiere colaborar espontáneamente y sin ningún interés económico, igual que ellos, pues también, pero aquí asambleas no vamos a tener, aquí seguimos la línea clásica. Bueno, ¿dónde está el movimiento del 15M? No te hago la pregunta, Lourdes, en calidad de portavoz, sino en calidad de periodista. Es decir, ¿dónde está ahora el movimiento del 15M? Bueno, a mí me gustaría hablarlo pues en calidad, eso como tú dices, y dejarlo bien marcado, que hablo a título personal. ¿Dónde está el 15M? Pues el 15M ahora mismo yo creo que está en el interior de muchos ciudadanos ahora mismo, porque la revolución que se ha marcado o que ha supuesto el hecho de que muchísima gente haya salido a la calle y que haya tenido tanta repercusión tanto a nivel nacional como internacional, pues de un u otro modo ha dejado marca en cada una de esas personas que ha participado en estas marchas, en estas movilizaciones. Que, como decía y señalaba muy bien Fran, pues no tienen ningún sentido ni económico ni político, quiero decir auspiciado por ninguno de estos sentidos, sino simplemente protestar por el actual sistema que, bueno, por ejemplo, aquí en España, pues como tú también remarcas muchas veces, nos ha llevado a tantos y tantos millones de parados. Bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, lo que yo te puedo contar y de lo que yo sé es que sigue mucha gente trabajando dentro del 15M, como en Ágora Sol Radio. Empezamos a lo mejor unos 50, ahora somos 20, porque, bueno, pues al final se van asentando los grupos de trabajo. Ahora en el 15M siguen asentados otros muchos grupos de trabajo. Se puede ver todo eso en madrid.tomalaplaza.net, en el caso de Madrid, o en las diferentes ciudades con el nombre de la ciudad antes. Y ahí se ve que hay una actualización diaria de la página web, porque todos los días hay asambleas y y se trabajan contenidos que después se cuelgan en la página para que todo el mundo pueda ver y pueda saber qué es lo que está ocurriendo, cuál es la actualidad del 15M. Y como ya te digo, o sea, si se actualiza todas las semanas es porque hay alguien que lo está actualizando y hay alguien que ha trabajado previamente esos contenidos para colgarlos. O sea, que cosas están haciendo. ¿Dónde está el 15M de cara al futuro? Yo he leído, por ejemplo, en algunas webs que si se van a convocar concentraciones delante de sedes bancarias. Pero no se acaba de concretar. Vamos a ver, en ese sentido, y remitiendo un poco a lo que dice Lourdes, el 15M, a mí me gustaría que aunque, bueno, tiene etiquetas, ¿no?, bueno, indignados y como intentar centrar la idea de que el 15M no es un movimiento de unos contra otros. No se trata de que el 15M es un grupo de personas que están sistemáticamente intentando atentar contra o luchar contra otras personas, ¿no? El 15M es toda aquella persona que quiera participar de él. En ese sentido, se forman grupos de trabajo, como te comentábamos antes, y dentro de ese grupo de trabajo hay iniciativas. Como tú bien dices, dentro del grupo de trabajo de economía o de política a corto plazo se han convocado ya, de hecho, en el pasado, manifestaciones en frente a sedes bancarias. ¿Por qué? Porque el 15M, aunque los puntos, digamos, se van consensuando de mínimos y se pueden ir modificando, hay uno que aparece claro, ¿no?, que tiene que ver con intentar regularizar y acabar de alguna manera con el poder de las élites económicas y bancarias que maniatan, digamos, a una clase política que a su vez también se nutre de un sistema electoral evidentemente corrupto, etcétera. Son cosas que más o menos el 15M sostiene a nivel global. Entonces, en ese sentido, pues hay muchas manifestaciones. Las que tú comentas. Mañana tenemos también, precisamente hoy me he metido en la página de madridtomalplaza.net para ver qué es lo último que tenemos convocado. A ver, ejemplo, ¿qué tenemos mañana? ¿Qué plaza tomamos? Mañana tenemos una movilización contra la destrucción de tus derechos, así se llama, concentración en contra de la reforma laboral este viernes día 10. A las 8 de la tarde, mañana en la Puerta del Sol. Y como esto, pues tenemos muchas movilizaciones y muchas llamadas a la acción que tienen que ver con lo que ya en su día se habló de los desahucios, de la auditoría de la deuda externa y de tantas cosas, porque lo que hay que centrar también es que el 15M no es ni más ni menos potente porque se hable de él en los medios o porque ahora parece que ya no hay gente en la plaza y se habla menos y dónde están y dónde se han metido. Cada día, y cuando digo cada día no es una forma de hablar, hay 2, 3, hasta 4 asambleas, y hablo solo de Madrid, de diferentes grupos de trabajo que se reúnen, asambleas abiertas, no son gente que tú puedes ir y participar de ellas, y de ahí salen no solo movilizaciones, también consensos, se habla de todo, se participa de la vida pública, que es un poco el espíritu, yo creo, también del 15M. Así que el 15M está tan vivo como al principio, puede que menos llamativo, es lógico, quiero entender que es lógico, pero yo, que lo he vivido bastante intensamente, como la compañera Lourdes, no creo o no detecto una desmoralización por parte de nadie, y todo lo contrario, abiertos a que nuestras ideas lleguen y a que la gente participe de estas manifestaciones que creemos van dirigidas contra una élite que nos supera a todos, ¿no? Y estamos todos en el mismo barco, eso queremos. Bueno, no me ha extrañado, Lourdes, que tu programa, por lo que han dicho, sea de medio ambiente, porque no me ha extrañado. Pero cuéntanos un poco tu programa, el horario, contenidos, bueno, tus niveles de preocupación. Los programas son todos los martes de 7 a 8 y lo hago con otra compañera más. Y bueno, pues nos referimos un poco a la actualidad medioambiental. Pues ahora, por ejemplo, con los el último ha sido sobre la moratoria a las renovables y el anterior, por ejemplo, fue sobre el trasvase del Tajo al Segura. Intentamos que haya diferentes voces con respecto a los temas, que haya gente con diferentes posturas para que, bueno, también sea un poco más democrático y no solo reforcemos una idea, sino que por lo menos en mi programa, sino que se contrapongan y se pueden escuchar todas las opiniones. Algunas muchas veces declinan la invitación, pero otras no. Y bueno, tenemos un informativo ambiental que se nutre de las páginas web de informaciones ambientales de la web. Siempre reflejamos de dónde hemos sacado la información. Y después tenemos una pequeña sección de literatura ambiental, pues de los autores que han escrito sobre el medio ambiente y demás, como por ejemplo Emilia Pardo Bazán, de Madre Tierra y demás. Y bueno, pues la reflejamos un poco ahí y luego aparte una última sección en la que intentamos hablar un poco de las actualidades en cuanto a medio ambiente dentro del 15M. Bueno, el 15M es un movimiento de izquierdas. No, eso lo dices tú. Sí, lo digo yo. Se dice muy habitualmente, ¿no? Yo quiero entender que lo dicen las personas que no se han interesado en rascar un poco más allá de las etiquetas que desde el primer día se colgaron al 15M. El 15M es un partido manifiestamente político, pero apartidista. No es apolítico, no es anarquista o no es qué sé yo qué cosa, ¿no? Lo que es apartidista. Y dentro del 15M, y te lo digo porque lo sé, y lo sé porque además no solamente conozcas a gente que pasa por la plaza, ¿no?, en su día, sino que tenemos una radio y la gente viene y participa. Gente que es de grupos de trabajo y que de repente viene y entre ellos mismos tienen discrepancias. Porque te aseguro que el pensar o el afirmar ahora que los males, ¿no?, que nos han traído hasta aquí nos trascienden y trascienden a las etiquetas de izquierdas y derechas y tiene que ver con una ente que llamamos mercados o llamamos neoliberalismo o llamamos como quieras llamarlo, o el poder de los bancos y demás, creo que trasciende la ideología política y no creo que la persona que ahora mismo piense que el 15M es de izquierdas, solo de izquierdas o exclusivo en ese sentido, haya entendido realmente lo que es el 15M, ¿no? Es algo nuevo, se trata de hablar de política en la calle, de tomar, de hecho, unas últimas cosas que no es que sea iniciativa del 15M, pero que nos ha sobrevenido, es esta amenaza, ¿no?, desde la Comunidad de Madrid de intentar acabar con las asambleas, intentar censurar. Es verdad, hombre, ahora vamos con la del desatín. Eso quiere decir que algo se está haciendo. Y eso es el 15M, hablar de política en las calles. Todo lo demás, aunque te suene repetitivo, porque sé que muchas veces se dice esto, es que no es nada más que eso y nada menos que eso. Es recuperar, ni siquiera es tomar ni ocupar. Es retomar el espacio público que, carajo, está para eso, ¿no? Bueno, para efectivamente, la nueva delegada del gobierno, Cristina Cifuentes, que es una señora que toma el desatín en... al menos cuando coincidía conmigo en algún debate, en los cortes de publicidad tomaba Lexatin, entonces parece ser que también toma Lexatin con el 15M, pero ha hecho unas declaraciones muy claras diciendo que, bueno, que se ha acabado, digamos, el no pedir, lo voy a decir serenamente, ¿no?, el no pedir autorización, que se ha acabado lo de tomar la plaza, ya que ha salido ese término en esa web. ¿Esto cómo se está viviendo, estas declaraciones de Cristina Cifuentes, si lo habéis hablado en las asambleas, Lourdes? Yo de esto en concreto no he hablado con los compañeros de Agora Sol Radio, porque es a la única asamblea a la que asisto asiduamente. Pero vamos, igual te digo, yo opino que bueno, que pueden decir realmente lo que quieran, pero una autorización para estar en la calle hablando creo que no es necesaria. Creo que no es necesaria. Y como decía Paco, hay que retomar el espacio público, que para eso está, pues para estar allí. Y es muy interesante, y aunque lo repitamos mucho, que la gente que esté interesada en saber, bien esté en contra, bien a favor, me da igual, pero esta gente qué hace o por qué lo hace, ¿no?, acceda a madrid.tomalaplaza.net, porque a diario se cuelgan muchos comunicados y muchos consensos que dan idea de por dónde vamos, ¿no? Hay uno en concreto que cuelga la comisión de legal, y que no voy a leer en concreto, pero que termine diciendo no esto. No lo sintetizas. No, el último párrafo, no sé si es el más significativo, pero termina diciendo lo siguiente. En definitiva, queremos hacer un llamamiento a la delegación del gobierno para que se respete de una manera real y efectiva el derecho de todos los ciudadanos a su participación en la actividad política, sin inmiscuirse ilegítimamente en sus formas de organización, ni pretender imponer la censura previa a sus reuniones, ¿no? Es un poco, y bueno, todo esto viene con un poquito de historia y un poquito de previa, ¿no?, de dónde viene el 15M y qué es lo que se ha pretendido hacer en virtud a un derecho constitucional, que es el derecho de reunión, ¿no? Pues es un poco, pues esas cosas se trabajan a diario y en ese sentido, la maquinaria a tope, como siempre. Bueno, pues ya sabes, Cristina, te va a tocar tomar Lexatin en grandes cantidades. O sea, no abuses del Lexatin, que puede crear adicción. Y tampoco abuses, por lo que se dice en ese último párrafo, de los antidisturbios de la Unidad Puma de Madrid. Entiendo que el 15M había establecido una organización capilar mediante asambleas de barrios. Algunos oyentes recientemente en el programa se presentaban como participantes en esas asambleas. ¿Eso sigue funcionando? ¿En qué dimensiones? ¿En qué nivel real? Sí. Entendiendo, Lourdes, que somos periodistas y la realidad es la clave, ¿no? Sí, sí. No, luego ya la propaganda. Pero claro, claro. Por eso nosotros, lo primero que ha dicho Fran cuando ha hablado de Radio Agora Sol, es que realmente somos menos de los, claro, de los que empezamos. Igualmente está ocurriendo en las asambleas de barrio, donde eran multitudinarias al principio y ahora son mucho más... mucho menos multitudinarias, pero sigue habiendo gente, que es lo importante, y sigue habiendo gente que va allí, que sigue participando y que sigue empleando su tiempo para hablar y para participar en la vida pública. Hay muchas asambleas que, bueno, yo por ejemplo por Twitter pues sigo varias asambleas de barrios que tienen sus propias redes sociales y en las que van comunicando sus cosas, y en la web también de madrid.tomalaplaza.net ahí se cuelgan todas las actas de cada asamblea, qué es lo que hace. Yo conozco, por ejemplo, Asamblea de Batán, Asamblea de Carabanchel, muy activa en Madrid. Los domingos pues se preparan actividades o charlas, debates sobre temas de actualidad de los que consideran que el sistema político o el gobierno no ofrece la suficiente información. Pues allí se ofrecen informaciones, y no de un sitio, o sea, tendente hacia un lado o hacia otro, sino que uno presenta una información y otro presenta otro, y se debate y se consensúa, que es el fin último. Y tenemos, bueno, ahora un nuevo, sí, medio de comunicación, ¿verdad? De la asamblea, ¿de qué asamblea era, verdad? El Madrid 15M, este, sí, que ha salido un nuevo periódico, sí, gratuito, sí, y diario. Es decir, y ese tipo de propuestas, que esta es una de las más llamativas últimas que ha salido, pues están... ¿Pero esa es una propuesta o una realización? No, ya está. Y el primer número ha salido hace una semana, si no recuerdo mal. Y ya está en la calle, el Madrid 15M. Y es una asamblea de barrio la que lo ha llevado a cabo. Perdóname que no tenga ahora mismo en mente, no, qué, sí, asamblea en concreto. Bueno, me comenta realización que obviamente están abiertos los teléfonos, nos quedan ya pocos minutos del programa, pero están abiertos los teléfonos para los oyentes si quieren debatir o plantear cualquier cuestión a los dos contertulios, miembros del Movimiento 15M, en su radio, en Agora Sol Radio. Los teléfonos son el 91 91-575-72-32 o el 91-575-77-98. Mañana hay una concentración, has dicho, a las 8 de la tarde contra la reforma laboral, a las 8 de la tarde en Sol. Y os vais a quedar allí en Sol, porque vais y acampáis. ¿O tú qué crees que va a pasar mañana? No, es una concentración. Como bien ha dicho Fran, la convocatoria es para hacer una concentración, no una acampada. Pues nos llama Guillermo. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches. Adelante. ¿Cómo estamos todos? Muy bien. Bueno. Sobre el 15M, ¿no? A don Antonio, un recuerdo a don Antonio que está, como siempre, espectacular. Sí. Pero hablando sobre lo que ha dicho, hay algo que me preocupa mucho y que tenemos que estar muy atentos. Lo del Consejo General del Poder Judicial... Sobre don Antonio, en otro momento. Pero ahora estamos con lo del 15M, porque es que se nos acaban los minutos. Creo que lo del 15M, lo que ha asustado a mucha gente, que yo no sé por qué se asusta, esto se asusta a todo el mundo, ha sido simplemente una rebeldía de carácter popular, de carácter juvenil, que evidentemente no está de acuerdo con la situación de la clase parasitaria que les está hundiendo. Y entonces, pues ha habido, como ha habido muchas veces en España y en otros sitios, pues una rebeldía, una manifestación de rebeldía, que a mí me parece bien. Que políticamente están en una situación de infantilismo político, porque no saben bien las cosas, no estudian bien las cosas, no están bien preparados, pero que es un ese que deberíamos de intentar, las personas que tenemos un poco más, de encauzarlo bien y de llevarlo bien, porque me parece que tienen todo el derecho. Es que hay muchas llamadas, no sabía yo que iba a generar tantas llamadas, Guillermo. Venga. Muchas gracias y buenas noches. Dos conceptos que establece Guillermo: rebeldía, pero también dice que es un movimiento con grado de infantilismo. Ambas cosas constatan que Guillermo lamentablemente no se ha pasado mucho por Sol, puesto que no es un movimiento juvenil en absoluto, es un movimiento abierto a todas las edades y de hecho participa gente de todas las edades y gente muy profesional. La comisión de legal, la acabo de leer en un comunicado, está formada casi exclusivamente por abogados profesionales. Y en cuanto a que, si le doy la razón en cuanto a que todo el mundo puede ayudar. Si él cree que desde su experiencia, no sé si ha dicho Guillermo a qué se dedica, pero seguro que algo muy interesante, si él cree que puede aportar es algo... Es un gran jurista. Pues legal, por ejemplo, la otra vez que ha llamado. Hablábamos de legal antes. Él puede ir a legal y proponer, ¿no? Esto que hablamos ahora mismo del derecho de reunión. ¿Qué opina Guillermo de esto? Pues que venga y lo opine y aporte. Eso estoy de acuerdo con él. Pero que lleve lechatines para Cristina Cifuentes. Tenemos a Óscar. Buenas noches, Óscar. Hola, buenas noches, señor Enrique. A ver, sobre 15M. Era para saber si esta gente tiene algún dial donde lo puedo ubicar yo de mi radio. ¿Cómo? Un dial, así como... Un dial, que si tenéis un dial... No tenemos dial, solo emitimos online, por internet y en... No. Déjelo, yo sigo en el sótano, así que no puedo... Óscar está en un sótano, no sabemos... No, un sótano por usera. Es la radio, nada más. No. Tengo usted buenas noches, gracias. Pues buenas noches, gracias. Óscar. Buenas noches y gracias. ¿Cómo funciona? A mí me interesa mucho esto de la red de internet, porque hay que tener un servidor y se puede escuchar desde toda España. Sí. Puede ser... De todo el mundo. Todo el mundo. ¿Cuántos? Pues yo pregunto y me dicen, no, pero ¿para cuántos quieres? ¿Para 5.000? ¿Para 10.000? ¿Para 15.000? ¿Para 20.000? Es que hay límites. Sí que es verdad que, eso es una cuestión técnica ya, pero sí que es verdad que cuanto más oyentes tengamos, pues antes se colapsa la línea. Se colapsa la línea. Sí, claro, porque tiene demasiada gente conectada al streaming, que es la tecnología que se llama para emitir por internet. El streaming no es ningún insulto ni nada parecido, es una cosa técnica. Sí, eso es. Sí. Pero recordaros que están disponibles los podcasts de todos los programas, otro palabra técnico. Sí, no, ese sí lo conozco. ¿En dónde está? ¿En dónde están los podcasts? En las páginas que hemos dicho antes, por última vez, madrid.tomaplaza.net y agorasolradio.org. Ahí están todos los programas anteriores de Agorasol, te los puedes descargar, llevártelos donde quieras y escucharlos también, ¿por qué no? En tu iPod o lo que quieras. Claro, bueno, pues bien, yo quiero montar una radio en internet y lo haré en breve, o sea que ya quedaremos Lourdes a ver si hacemos equipo de nuevo. Bien, pues hemos llegado al final. Espero contar con vosotros en alguna otra ocasión en el programa. También con otros jóvenes que quizás sean críticos hacia el movimiento del 15M, aunque no sea un movimiento juvenil, también es un movimiento básicamente o con un componente de jóvenes muy fuerte. Fran Arche, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, Enrique. Lourdes Jiménez, muchas gracias, encantado de volver a verte y buenas noches. Buenas noches. Y ustedes sean felices, luchen por sus sueños. Mariano, ríndete, te tenemos rodeado.